Postulado 24. Progresar y no rendirse frente a los fracasos. Hay una sola cosa que reviste la mayor importancia. Consiste en querer progresar, pensar y desear intensamente ser grandes. Eso es lo fundamental. Lo peor es pensar, no sirvo para nada. Debemos tener la actitud mental y pensar que también somos personas y que si otras personas son capaces, nosotros también. La gente que progresa no se rinde, persevera aunque cometa errores y reciba burlas. Yo mismo soy así, pero no es correcto resignarnos solo porque sufrimos una caída. Aunque hay un dicho que reza, lo importante es resignarse, y es cierto dependiendo del caso. A veces lo importante es no resignarse. Por eso es incorrecto decir, lo importante es resignarse, lo correcto es, lo importante es no resignarse.